La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Arrancamos Oral y Público post 24 de marzo. Bueno, anduvimos en particular participando en la Ciudad de Buenos Aires de lo que fue la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Ahí hicimos una radio abierta sobre el escenario que se montó en la previa, Avenida de Mayo y Salta, que fue sobre el final, un poco presionado para finalizar por la asociación Madres de Plaza de Mayo, que bueno, tenía ahí un colectivo escenario variopinto en su composición, ¿no? Con Aníbal Fernández incluido. Multitudinario el 24 de marzo, y la verdad es que no nos sorprendió. Obviamente sabíamos de antemano que el escenario, y ya no el escenario de los actos, sino el escenario político que viene planteando el macrismo, iba a ser que mucha gente saliera a la calle a participar de alguna de las tres marchas que hubo, o de todas, o de ninguna, pero que saliera a la calle a decir lo suyo. Bueno, nosotros estuvimos, por supuesto, en la calle. Yo les recomiendo que busquen o escuchen aquí en La Retaguardia, o en cualquier otra radio que lo pase, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que volvió su primera emisión de este año 2017, tiene justamente voces de la calle, de buena parte del país, de muchas provincias, de La Rioja, de Córdoba, de Neuquén, de Río Negro, por supuesto también las de Buenos Aires, de Catamarca, donde se realizó el primer acto al que llamaron las organizaciones, el colectivo Por la Memoria, por primera vez convoca a una marcha, aunque te parezca mentira, un 24 de marzo. Antes los actos eran oficiales, hubo un acto oficial también ahí el 24 de marzo. Bueno, vamos a ir rondando varios temas. Se están cumpliendo 7 años del asesinato de Silvia Supo, y también nos preocupa la situación que se genera con el fallo de la Corte Suprema de Justicia a propósito de el pedido de reparación civil que se hizo a partir de las desapariciones de Jorge Ayastuy y Marta Elsa Brusone, que llevó adelante Amelia Villamil, y que bueno, que falleció hace algunos años, y la causa terminó su recorrido judicial con un fallo de la Corte Suprema de Justicia dividido, que dice que no hay lugar para hacer pedidos civiles, digamos, para hacer reclamos civiles, que lo que prescriben son las causas, lo que no prescriben son las causas penales por crímenes de lesa humanidad, pero sí la posibilidad de hacer, digamos, pedidos de reparación en la justicia a modo estas reparaciones económicas que, por supuesto, a los familiares no les sirven para reparar demasiado, porque obviamente no es lo material lo que persiguen, es el pedacito de justicia que pudieron conseguir en algún momento, y en todo caso el Estado haciéndose cargo también en lo económico de aquel desastre que hicieron durante el terrorismo de Estado. Bueno, después te vamos a contar la historia a partir de la cual se rechaza este pedido de Amelia Villamil. Pero nos vamos a ir, si Nati me da el ok, para la provincia de Mendoza, y vamos a charlar con el doctor Pablo Salinas. Él es abogado querellante, es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Hablamos muchísimas veces con él por las diferentes causas en Mendoza y por ese juicio contra los jueces que, como tantos otros juicios, debió haber terminado y viene con una postergación difícil de entender a esta altura, al menos para mí. Le damos la bienvenida por primera vez en el 2017 a Oral y Público al doctor Pablo Salinas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, chicos? Un oyente siempre de ustedes, un seguidor, un fan. Bueno. Sí, es tremendo. Yo he planteado en la última audiencia que no es tolerable las demoras que tiene el juicio. Le he pedido al tribunal, incluso vos lo podés chequear en el blog de los juicios de Mendoza, que es, pongan juicios en Mendoza en Google, uh-huh, y les aparece la página, que la página le carga la información, sí, un equipo que es un proyecto de la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. Es juiciosmendoza.wordpress.com. Esa. Uh-huh. Y allí planteamos esto de vincular Mendoza al país y decir lo que está pasando en toda Argentina, que es menos audiencias, ralentización de todos los juicios, jueces que se quieren retirar, es decir, un panorama muy, muy negativo para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y para, sobre todo para los organismos. Uh-huh. Y para los familiares que tantos años han esperado justicia y que nos encontremos con este panorama, ¿no? Uh-huh. A lo que el tribunal le pidió a las defensas que les elaboraran un cronograma, porque también había una estrategia defensiva de dilatar y dilatar las audiencias. Una estrategia que ya ha utilizado Romano, Otilio Romano, uno de los ex magistrados, uh-huh, que ha estado prestando declaración indagatoria por meses. Es decir, ya había audiencias donde no sabíamos cómo hacer para que, bueno, terminara de hablar, ¿no? O sea, tipos que le escaparon a la justicia durante décadas y que de repente les agarró las ganas de defenderse. Sí, sí, por horas y horas. Uh-huh. Y en el caso de las defensas, en igual sentido, es decir, ha estado 3 audiencias la defensa hablando del delito de comisión por omisión. Una locura. Uh-huh. Bueno, pero es parte de todo el panorama y ahí es donde es importante esta entrevista, es importante hablar de lo que está pasando en el interior, porque también debe ser un reflejo de lo que pasa en Buenos Aires y en todo el país. Sí, sí, claro, en todas las causas. Creo que cuanto más grandes las causas, más está sucediendo esto. También pasa en el tramo de la megacausa ESMA, que también debió haber terminado hace bastante tiempo, y estamos asistiendo a los alegatos de las defensas, que son interminables, además de hirientes para con los fiscales, con los sobrevivientes, por supuesto, pero sobre todo extensos y también con este intento de esta maniobra dilatoria de la justicia en un momento en el que me parece que políticamente, digamos, comienzan a verse estos cambios que por ahí se preveían antes del cambio de gobierno, ¿no? ¿Cómo estás viviendo como abogado querellante, como militante de un organismo de derechos humanos, este momento tan especial? Vinculado. No puedo salir del asombro. Uh-huh. No, ayer no podía comprender un ministro de Educación diciendo lo que dijo con respecto a Ana Frank, me parecía lamentable, ¿no? Es decir, un desconocimiento de la Shoah, del holocausto, de lo que pasó con el genocidio nazi. Y estamos hablando del ministro de Educación, nada más ni nada menos, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? Que estaba firmando un convenio justamente con la fundación que se encarga de hacer conocer la historia de Ana Frank en el mundo. Y bueno, tendría que haber empezado con Bullrich, que no la tenía muy clara. Que yo, te digo, sin entrar en otro tema que es tremendo, que es lo muy poco que cobran los docentes y lo duro que es para ellos. Yo que soy hijo de maestros, estoy sufriendo, digamos, por partida doble, ¿no? Porque no es solo lo poco que cobran los maestros, sino también el desprecio por su trabajo, que es lo más doloroso, ¿no? Porque si uno valora el trabajo de los maestros, y no tendría dudas en pagarle un mejor sueldo, ¿no? Claro. Estábamos viendo que estás allí encarando un seminario, ¿nos contás de eso? Sí, esa es la parte optimista, positiva. Tenemos ya 35 inscriptos. El seminario es un seminario del doctorado, se dicta en la Universidad Nacional de Cuyo. Yo soy profesor titular efectivo en una de las cátedras de la Universidad Nacional de Cuyo, y soy miembro del doctorado y ahora dicto este seminario. Y en este seminario, además de compartir fallos, distintas resoluciones, por ejemplo, del país, como por ejemplo Automotores Orletti, Plan Cóndor, la sentencia por el asesinato de Paco Urondo. Además de eso, tenemos la documentación que nos dejó María Monique Robín cuando declaró aquí en Mendoza. María Monique es la autora del libro Los Escuadrones de la Muerte, una investigadora francesa. Y además, la experiencia que vamos a hacer, asesorados por gente especialista en metodología y la investigación, es una experiencia del observador participante por parte de los distintos profesionales que están inscriptos, cerca de 35, entre los que hay abogados, sociólogos, comunicadores, hay incluso ingenieros y médicos, increíble, ¿no? Van a participar en algunas audiencias del juicio, ya hemos pedido autorización, y se va a llenar una grilla de observación que después vamos a compartir en el seminario. Entonces hay toda una mecánica de trabajo grupal y de trabajo en equipo para poder después cada uno de los que haga el seminario sea también un defensor y un luchador más para mantener viva la memoria, para conocer en profundidad lo que ocurrió en el genocidio de la última dictadura militar acá en Argentina, y si andamos bien y tenemos incluso más, todos esos profesionales después pueden volcar todo eso en sus cátedras y en su ejercicio docente en las escuelas secundarias también y en todos los órdenes, ¿no? Qué bueno y qué necesario además. Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas, él es abogado querellante en la causa de Mendoza. Una última pregunta, Pablo, no sé si habrás tomado conocimiento, supongo que sí, del fallo de la Corte Suprema que se conoció en estos días a propósito del rechazo de un pedido de reparación en el ámbito civil, digamos, de parte de Amelia Villamil, por los casos de Jorge Ayastuy y Marta Elsa Brusone. Nosotros después vamos a profundizar en esta historia, pero el fallo termina diciendo por mayoría que los delitos no prescriben porque son de lesa humanidad, pero las demandas civiles sí prescriben como si fueran causas comunes. Sí, lamentable, ¿no? Los últimos fallos de la Corte la verdad que una arbitrariedad. Pensemos el anterior fallo que pone en duda el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Y ahora este, que digamos, contrario a los principios lógicos más elementales, digamos, si los delitos cometidos en el marco del crímenes contra humanidad y el genocidio no prescriben, tampoco pueden prescribir las acciones civiles que son accesorias y derivadas de estos. Uh-huh. Es decir, si lo más, que es la punición penal, es imprescriptible, lo menos, que es la intención reparatoria o la reparación indemnizatoria, que convengamos no le devuelve un hijo, no le devuelve el sufrimiento a nadie, pero que cumple con un rol de punición contra el Estado, no ya contra el individuo en especial, como es el derecho penal. Si quien puede lo más, puede lo menos. Entonces es inentendible desde los principios más básicos del derecho y desde la lógica este fallo profundamente arbitrario. Uh-huh. Bien, Pablo, te agradecemos enormemente una vez más la charla, la valorización que tenés de nuestro laburo comunicacional aquí, y contarte entre nuestros oyentes realmente nos enaltece. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Mucha fuerza y sigan como vienen. Sí, sí. No sé si como venimos, pero vamos a seguir. Lo importante es que vamos a seguir. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Hemos charlado con el doctor Pablo Gabriel Salinas, es militante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es abogado querellante en la megacausa, en la causa que está juzgando a jueces de la dictadura e incluso a jueces de la democracia que venían de la dictadura, y está participando de una terna para ser juez allí en Mendoza. A la vuelta vamos a estar contándote la historia de Ayastuy Brusone y vamos a estar charlando también con Víctor Basterra. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace sí, rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatle, digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban, y además, bueno, la oposición, porque debía investigar el juicio sorsivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, y Varsovia. Oral y público. Este es el momento, Nati, en el que nos daremos cuenta si a Salinas lo escuchábamos como si fuera la voz del estadio, ¿no? Faltaba que nos diera la formación ahí, salía con un eco. Vos no sabés ni lo que es la voz del estadio, Euge. No, la verdad que no. Bueno, después te cuento después bien lo que es la voz del estadio. Lo entendió todo el mundo, casi menos quien maneja un nivel de marcianismo importante vinculado al fútbol como vos. Pero digo que es el momento. Te está sacando lo peor de mí. Porque lo vamos a saludar, lo vamos a recibir. No quiero eso. No, sé perfectamente de qué estamos hablando y decime qué tengo que hacer para evitar ese momento. Por ejemplo, saludarlo a Basterra. ¿Te parece? Sí, totalmente. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo va? Marcianismo vinculado al fútbol. A Euge todavía no le hemos... viste que se usa de manera despectiva, se usó durante mucho tiempo para con las mujeres y el fútbol la cuestión de que no entendían la ley del offside. Una tontería, ¿no? Pero en el caso de Euge, ojalá fuera eso solo lo que habría que explicarle del fútbol. No entiende nada, le acabo de decir la voz del estadio y no sabe lo que es la voz del estadio. Bueno, pero la voz del estadio informa la voz del estadio. Ahí está, eso es. Es quien da a conocer las noticias o las publicidades en el estadio. En la calle. Bueno, así lo escuchábamos al doctor Pablo Salinas recién, pero de todas maneras fue muy interesante charlar con él. Víctor, quiero, obviamente vamos a charlar a propósito de cómo fue tu semana... por la memoria, la verdad y la justicia, y también que me imagino llena de actividades, pero quiero que compartamos un breve informe que me gustaría hacer a propósito de algo que charlábamos recién con Salinas, que es este fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó una reparación, un pedido de reparación civil que había hecho Amelia Villamil por los casos de Jorge Ayastuy y Marta Elsa Brusone, con el argumento central de que los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado no prescriben porque son de lesa humanidad, pero la posibilidad de demandar civilmente sí. Nos parece un fallo grave. Y además sienta ahí como un precedente importante en cuanto a poner matices, ¿no? En cuanto a las consecuencias del terrorismo de Estado. El fallo fue un fallo dividido, tres jueces de la Corte Suprema tuvieron esta posición, obviamente Lorenzetti, Hayton de Nolasco y el último en ingresar, Rosenkrantz, y hubo dos fallos en disidencia, que son los de Maqueda y Rosati, que ellos dijeron, no, lo mismo que dijo Salinas recién, si los crímenes no prescriben, no pueden prescribir las demandas civiles, es una incongruencia. A pesar de eso, el fallo impide que, bueno, en este caso los familiares de Amelia Villamil, porque ella murió hace 6 años, puedan cobrar una reparación. En la primera instancia judicial se las habían rechazado, pero en una segunda instancia les había dado la razón y les otorgaba el derecho a cobrar esta indemnización, pero el Estado fue el que apeló y por eso la causa llegó a la Corte Suprema y tuvo este rechazo, este voto negativo, este fallo negativo. El caso de Jorge Ayastuy y Marta Elsa Brusone, nosotros lo hemos contado varias veces aquí. Ellos eran militantes del Partido Comunista Marxista Leninista y fueron secuestrados en el barrio de La Paternal el 6 de diciembre de 1977, en lo que se llamó el operativo Escoba, porque tenía ahí como intención barrer, digamos, justamente con el corazón militante de este partido. Matías Ayastuy era un bebé en aquel momento, el hijo de esta pareja, tenía 9 meses apenas, En una cuestión, en una movida muy similar, una historia muy similar a la de Nicolás Berardi, que también te contamos alguna vez en La Plata, a Nico lo habían tirado los papás envuelto en un colchón por encima de la medianera. Nico pudo recuperar su identidad de una manera que quisiéramos que te enteraras y que leyeras a través de la retaguardia.com.ar buscando la historia. Y en el caso de Matías Ayastuy también, los papás cuando vieron el operativo lo llevaron a la casa de al lado y los militares volvieron al día siguiente buscándolo. Pero le habían puesto a Mati, como estaba enfermo, le habían puesto también una pulserita que permitió que después sus abuelos lo identificaran y por suerte no fue un niño apropiado. Mati se enteró hace pocos años que su mamá Marta Elsa Brusone estaba embarazada en el momento de ser secuestrada, así que hace relativamente poco tiempo que está buscando un hermano u hermana. Nosotros el 24 después de la plaza nos fuimos para el Club Atlético, allí en el barrio de San Telmo, a ese acto tan sentido que se hace todos los 24 allí después de la marcha. Sus papás estuvieron allí y bueno, fueron parte de ese presente que se dio allí. Que nosotros gritamos muy fuerte con Euge porque lo conocemos a Mati desde hace bastante tiempo. Hoy Matías Ayastuy es secretario de Derechos Humanos de la localidad de Gualeguaychú, allí en Entre Ríos. Bueno, eso, un fallo judicial de la Corte Suprema que va en contra, en este caso, de los requerimientos civiles, pero que de todas maneras también es una especie de avanzada, un punto más en la avanzada que estamos viviendo, ¿no? Realmente son los avances de esta extrema derecha, que yo en algún momento la califiqué así. Uh-huh. Es así, más tarde o más temprano se van a expresar de la peor manera para el conjunto, ¿no? Claro. Siempre va a ser beneficioso para los representantes del horror. Así que bueno, pero es lamentable realmente. Lamentable porque además es una instancia final, no hay apelación ahora. No, en este caso ya falló la Corte Suprema, claro. Digamos la que quedaría es ir a instancias internacionales y Amelia, que fue la que inició la causa en los 90, falleció, con lo que no hay intención de sus descendientes de continuar esto en las esferas internacionales, que sería el próximo paso. ¿Cómo fue tu semana? No tan intensa como hubiera querido. Un poco por la salud y otro poco porque tengo a Marisa accidentada. Uh-huh. Así que solamente estuve en Magdalena el 23, dando una charla en la Municipalidad de Magdalena, Consejo Deliberante. Y después estuve en la ESMA el 25 con una delegación de la Embajada Cubana. Muy interesante fue porque, bueno, todas las preguntas que significan la sorpresa, el interrogante, la incertidumbre, el misterio, de toda esta cosa para la comprensión de un país hermano como Cuba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no deja de ser satisfactorio poder propalar las experiencias de vividas, pero no sé, siempre me queda una sensación de extrañeza ya en ese lugar, en la ESMA. Claro, claro. Fue una recorrida de las habituales que haces, sí, vos. Las cosas que a mí me... Y lo dejo sentado. Uh-huh. Lo dejo sentado de que es una desgracia lo que han hecho ahí, y ahora por supuesto se va a ir degradando todo eso, por lo menos a mí me da esa sensación. Está bien que había una, ese día el 25 había justamente se conmemoraba el 40 aniversario de del asesinato de Walsh. Sí. Un acto allí. Sí, un acto donde estaba Berbisky. Yo no participé porque estaba muy cansado, no estaba bien y bueno, entonces me fui. Fui a La Plata. Sí, entiendo que hay una muestra también sobre Walsh en el museo que durará un tiempito más. Víctor, Vos sí. Hablabas recién de los avances de la de lo que vos llamás la extrema derecha, ¿no? Y acá en la retaguardia venimos hace tiempo preocupados hablando de estas cosas que ahora pasan y hace un tiempito no pasaban, porque parece que había cosas que no se podían decir y cosas que no se podían hacer y ahora resulta que sí, hay como... Cada vez va a ir creciendo. ¿No? Hay como un clima en el que se puede un montón de cosas que hace un tiempo, bueno, no cabían. Yo pensaba en estos días cuánto costó construir lo que se fue construyendo de la verdad en este tiempo, ¿no? Digo... Vos me imagino que con tu historia pensarás siempre en todo lo que costó que las personas de este país pudieran llegar a pensar las cosas de la manera que se venía pensando, ¿no? Digo, hay un tiempo en el que la teoría de los dos demonios era lo más normal del mundo y después se pensó de otra manera. Hoy ya avanzamos, digo, hay cosas que aparecen que tienen que ver, que son como mucho más allá de la teoría de los dos demonios. Este video, por ejemplo, que les pasaron a los chicos en la Escuela de la Boca hace unos días... No es la teoría de los dos demonios. Es mucho más que la teoría de los dos demonios. Es mucho peor. La reivindicación del terrorismo de Estado. Claro, por eso, ¿qué te pasa vos, Víctor, cuando te das cuenta de que todo esto que se intentó construir...? Y bueno, esto es, digamos, es una especie de derrota. Independientemente del gobierno que sea, ¿eh? Hablo de la derrota al conjunto del pueblo, pues esto ha sido una acumulación a lo largo de años y años y años de ir aportando pruebas, de establecerse como testigo, no hablo de mí, hablo del conjunto, de pelear por establecer un resquicio en esa maraña que se creó después a partir del 87 con la ley de impunidad, del punto final de evidencia de vida, o sea, pelear contra todo eso a lo largo de 30 años, y ahora está temblequeando eso, está débil, se nota que está débil, y era previsible que se pasara eso. Yo lo escribí una semana antes de de las elecciones, ¿no? Y no lo hice por mero afán partidario, porque no, nunca hice política partidaria, sí hice política de base, pero yo sé lo que es cómo ser funcional o no ser funcional, de qué lado me pongo y de qué lado no me pongo. Y bueno, esto es, lamentablemente, esto es así. Víctor, estos avances a los que estamos haciendo referencia, viste que cuando, por ejemplo, se habló de los despidos en el Estado, algunos de nosotros sosteníamos, obviamente esto es consecuencia de el actual gobierno, está más que claro, pero también hubo pie en por ejemplo, no haber hecho efectivos, no haber hecho parte de la planta permanente a los trabajadores que estuvieron precarizados, poniendo claramente la responsabilidad mayor en el gobierno actual, pero a la vez diciendo... Ahí quedó algo flojo que estos claramente aprovecharon. Seguramente. En cuanto a este avance que estamos viendo puntualmente en derechos humanos, sí. ¿Se pueden ver también algunas debilidades en la construcción de todos estos años? Y fundamentalmente en el discurso cultural. Esto de... Cuando se habla de apropiarse de los derechos humanos... No digo que fue generalizado, pero sí había una tendencia de un sector del kirchnerismo de decir nosotros, y no, esto es conjunto, loco, esto es el buena parte de los luchadores sociales. Yo siempre reivindiqué a los luchadores sociales, a los sobrevivientes, a los organismos de derechos humanos. Es un conjunto, no hay una digamos, un dueño del circo. Esto no es así. Y bueno, esto trae aparejado resentimientos, cegueras, o sea, hay una parte de responsabilidad en lo anterior. Pero lo cierto es que los tipos lo van a aprovechar de aquí a la China. Obviamente. Porque son unos hijos de mil, perdonando la expresión, ¿no? Ya me parezco a Luis de Lía. como también está claro que, digamos... digo, para contrapesar mi comentario anterior, ¿no? Sí. Y ser justo. Que también está claro que no están pudiendo hacer todo lo que quisieran con respecto a la lectura sobre el terrorismo de Estado en la Argentina o sobre aquella época, para no calificarlo, porque hubo una construcción también allí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Desde ya, esto también. Ojo, eso es un peso. En la pelea, yo hablo de la pelea cultural, hablo de la cultura de la reivindicación de hechos que son absolutamente forman parte de la realidad. Yo he tenido discusiones con la Magdalani, recuerdo, y la Estensoro en la ESMA, uh-huh. Que me reclamaban, sí, pero ustedes también hicieron lo que, escúchame. Entonces yo les decía, si hablamos de la muerte es una cosa, ahora hablar de la tortura y la desaparición es otra. ¿De qué lado está? ¿De qué? Vos, le decía a la Magdalena, ¿vos estás de acuerdo con la tortura y la desaparición? Para nada. Entonces, es como decirle cerrar el culo, ¿viste? Más o menos. Uh-huh. Y se quedaban calladas, porque no podían, ante ese argumento, no pueden revolear que, no, nosotros, ustedes son, fueron también esto, aquello y lo otro, ¿no? Nosotros jamás torturamos, jamás desaparecimos. Uh-huh. Esta es la realidad. Y bueno, sobre estas cosas, esto entró en mucha parte, buena parte de la sociedad, que defendió y se prendió en la... Y los datos de la realidad también son el 24 de marzo la Plaza de Mayo, y las peleas que se están dando, que se vienen arrastrando por un lado y por el otro. Y bueno, esto va a ser una tarea muy dura. Y van a hacer cosas muy muy difíciles estos uh-huh. tipos. Ojo con Magdalani, que es la actual subdirectora de la AFI. Bueno, pero yo te digo, el cuento en ese momento era legisladora. Le mandamos un saludo que nos debe estar grabando, ¿no? Bueno, me alegro. Bueno, Víctor, ¿alguna cosita más sobre el 24? ¿Alguna reflexión más que quieras hacer antes de que te dejemos ir a descansar? No, el 24, bueno, está atado mucho en la memoria colectiva. Uno tiene que reivindicar ese 30 de marzo, de como es hoy, se conmemoran una punta de decenas de años de esa marcha extraordinaria de el 30 de marzo, que significó un golpe para los milicos, pero tras cartón viene el 3 de abril. Uh-huh. Y ahí entra otra dimensión que habría que analizar en un proceso, sí. Que es quiénes impulsaron y quiénes llevaron adelante como oficiales y suboficiales, o sea, gente profesional de la guerra. ¿Quiénes eran? Y fueron los mismos tipos que manejaron los centros clandestinos. Buena parte de ellos manejaron los centros clandestinos o activaron, torturaron e hicieron desaparecer gente. Yo estaba, me acuerdo, en el pabellón COI, ahí escuchando la radio y atento a todo, cuando se invaden Malvinas, empiezo a escuchar, mataron a Pablo, yo me quedaba y digo, ¿en carajo está? ¿Quién será Pablo? Y después me enteré que Pablo era el que mataron ahora, como el que mataron el 3 de abril. Giaquino. Giaquino. Giaquino. Giaquino. Uh-huh. ¿Y quién había sido Giaquino? Un represor de la ESMA y de Mar del Plata. Recordamos, para los más chiquitos, que Giaquino fue el primer soldado que cayó en la recuperación de Malvinas. El primer oficial, es verdad. Decir soldado. No, es verdad. Está muy bien la corrección, muy oportuna. Fue el primer oficial en caer en Malvinas y quedó instalado, yo tenía 12 años en aquel momento, quedó instalado como el héroe, el primero que derramó su sangre en la vuelta, en el regreso argentino al territorio de las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, mucho después, pero realmente mucho después, hace algunos años en realidad, empezamos a escuchar el testimonio de los compañeros como Víctor diciendo que Aquino había formado parte de las patotas de la ESMA, ¿no? Y después salieron otros compañeros que lo dijeron, que en Mar del Plata también había estado en la base naval. Base naval, así uh-huh. que bueno, el tipo tenía experiencia en aterrorizar a la gente. Uh-huh. Bueno, Víctor, la seguimos. Te mandamos un abrazo en principio porque no queremos dejar de hablar al día de hoy de, no, del un nuevo aniversario, el séptimo, del asesinato de Silvia Supo, la testigo en las causas de Rosario. Exactamente, allí de Santa Fe, que fue asesinada en su local de la localidad de Rafaela, que para la justicia fue un crimen común, pero que sus familiares y sus compañeros ven allí una suerte de otro López, ¿no? De otro Jorge Julio López. Y se daba en el marco de una digamos, de un establecimiento de la justicia en el norte. ¿De un, perdón? Establecimiento de justicia, se iban desarrollando instancias judiciales en el norte en el norte, yo le digo el norte de Olivos para arriba, ¿no? Claro, en el litoral allí en Santa Fe. Y en ese marco se da justamente el asesinato de la compañera, justamente como el caso de López, ¿no? Que fue para aterrorizar a los testigos y quebrarlos o dejarlos anonadados, pero bueno, no han podido, pero costó la vida de los compañeros. ¿La seguimos la semana que viene? ¿Te un prendes? Abrazo grandísimo a todos ustedes. Un abrazo y gracias por ser parte de Horario Público y de La Retaguardia. Un abrazo. Adiós, compitas. Adiós, María Eugenia hermosa. La tenemos afuera del estudio, me está haciendo gestos desesperados de saludo y de cariño. Un abrazo. Un abrazo, compitas. Víctor Basterra, parte integrante del elenco estable de Oral y Público, ¿cómo vamos a hacer para meter en el poco tiempo que nos queda la cuestión de Silvia Supo y la ronda de las Madres de Plaza de Mayo? Vaya uno a saber. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. ¿Me dice por favor su nombre completo y sí, el documento? Silvia Susana Supo. Y el DNI es 12.304.464. ¿Su ocupación? Comerciante. Señora, ¿conoce usted a alguno de los imputados de esta causa? ¿Al señor Facino, al señor Brusa, al señor Colombini, la señora Evi, el señor Perizotti o el señor Ramos? Sí, los conozco. ¿Es amiga, enemiga, acreedor, deudor de esta persona? No, los conocí en circunstancias, bueno, que después voy a narrar. ¿Se va a relatar? Sí. ¿Tiene interés personal usted en esta causa? No, es solamente de justicia. Bien. Charlábamos mientras editábamos este audio con Nati y con Euge, esas formalidades y esas preguntas tontas de la justicia cuando se presenta un testigo, ¿no? Esto de si tiene un interés personal o si tiene algún tipo de relación con alguien a quien estás querellando o alguien que te torturó, si es tu amigo o tu enemigo o algo por el estilo.

junto con su esposo Julio César Galici, estando mi hija Ana María embarazada de casi 5 meses, naciendo su bebé en cautiverio el 12 de enero de 1977. Entonces, como tal, voy a hablar, no voy a hablar el nombre de las madres, mis compañeras, ni mi fundadora, porque si bien saben ustedes que desde el año 1986 hubo una separación de las madres, y eso lo tienen que tener presente, porque tenemos que tener presente esa separación, que siempre por motivos, bueno, muy bien, de ser discretas, de callarse la boca, de no influenciar en otras personas, ¿no? Y guardar el respeto más severo y más noble y más grande respecto de nuestros familiares desaparecidos, nunca nos pronunciábamos abiertamente. Pero yo, ya lo digo en forma personal, con lo que escuché de esa señora que siempre nos ha estado representando, que nos dice las madres y me ponen a mí, a mi hija, como que estamos bajo su tutela, o que nos está representando, no, a mí no me representa. Y eso es algo que no lo puedo evitar en este momento de manifestarme. Jamás pensé que le iba a decir. ¡No, Mirta! ¡Bien, Mirta! Pero lo tengo que decir. Yo creo que sí, por mi hija, por mi yerno, por los 30.000 detenidos desaparecidos. Y claro, ahora como conviene no pronunciarse, no ser más la abanderada, sigue siendo abanderada de nuestros hijos, de los 30.000 detenidos desaparecidos, y los está negando, porque ahora hay otra influencia superior. No, entonces, los que más o menos conocen la historia, no sé, uno, cada uno tiene, y es dueño de pensar y de sentir. Yo, de acuerdo a lo que soy, he pensado, quiero seguir pensando siempre con honestidad, con verdad, y esto es muy fuerte, es muy delicado, es muy, muy pesado también, y yo no me puedo callar. Yo no puedo silenciar mi angustia, mi dolor, mi pena, pero también mi bronca. Entonces esa señora no tiene que hacer campaña en nombre y manifestando los 30.000 detenidos desaparecidos. Esa es mi postura y lo digo y lo diré en todo lugar y de toda forma posible. Así que les pido disculpas, que bueno, no a todos esto les va a caer bien, pero bueno, es como soy y lo que soy. Así que a todas y a todas que los quiero, que están siempre aquí acompañándonos, los abrazo. Bueno, perdón por las dificultades en el audio, nos parecía que había que ponerlo igual. Yo no lo había escuchado entero. Durísima Mirta, como nunca. Uh-huh. Pero aún fueron más duras las madres del Alto Valle, Inés Rani y Lorín Rigoni, el 24 de marzo tuvieron un discurso durísimo contra Eve de Bonafini. Bueno, evidentemente muchas de las madres han juntado, han preferido callar durante muchos años las diferencias para no dar de comer a las fieras, pero a la vez también están hartas, ¿no? Están grandes y hartas de algunas cosas y de algunas representatividades que en algún momento pueden haber sido, pero que se fueron perdiendo y fueron cayendo por su propio peso. Claramente, mira, me hubiera gustado charlar con Víctor esta declaración de Eve el 24 diciendo que la Asociación Madre de Plaza de Mayo ya no es más un organismo de derechos humanos, sino que es parte de un partido político que es el kirchnerismo, porque digo, más allá de la discusión sobre la autonomía o no autonomía, creo que Eve ha ido mucho más allá, ¿no? Y me parece que es difícil compartir que las madres puedan dejar de ser un organismo de derechos humanos, ¿no? Ahí están las líneas fundadoras, incluso con todas sus diferencias. No sé si alguna incluso no le criticará a Mirta que haya dicho esto en la plaza, pero ella se aclaró de aclarar que lo decía a título personal. Nos despedimos de este horario público. Sobre el cierre del programa nos llega una comunicación de una represión en un comedor de Lanús, en un merendero del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE, el merendero Cartoneritos de Villa Caraza. Lo que dice esta información es que hay un par de pibes que están desaparecidos, que se supone que están detenidos en la comisaría. Bueno, por supuesto vamos a seguir laburando en eso, pero tenemos que bajar la persiana de Oral y Público y lo hacemos ahora mismo. Gracias, Nati. Euge estuvo allí en la producción. Basterra pasó por aquí en una parte importante del programa. Giacobbe estuvo en la Plaza de Mayo. Yo soy Fernando Tevele. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.